álbum que viene ya el próximo miércoles 24 sale. Los invito a darle pre-save. Ahí estoy en mis redes compartiendo que leen pre-save, que saben que nos ayuda mucho a los artistas independientes. Y nada, que escuchen mi música, está ahí y los dejamos con Templos, esta cumbia downbeat super bella mexa. Eso, y así nos despedimos de una emisión más de Tracker. Se quedan con la fórmula secreta, que ya están por acá, y nos escuchamos mañana en punto de las 8. Adiós. Adiós. Chao. Es que

Termina Breath de la banda de Filadelfia Palm, una producción de hace un par de años que nos introduce a la M en nuestro glosario de la naturaleza, el día de hoy dedicado a la masa, de ahí que comenzáramos con algo panoso para darles la bienvenida en un rock pues ahí medio psicodélico. Uh-huh, sí. Lo-fi, ¿no? Lo-fi, sí. ¿Tú eres de pan, Pablo, o eres más de tortillas de maíz? De las dos cosas, no, ¿sí? No son excluyentes. Con la comida salada, normalmente, digo, si estoy, a menos que esté en un restaurante italiano o alguna cosa así, uh-huh, normalmente mi comida mexicana o en la fondita, por ejemplo, siempre seré de la tortilla. Pero todas las mañanas, casi religiosamente, como un pan con miel de abeja. Ese es mi desayuno casi todas las mañanas. Sí, yo, la verdad es que no te podría decir cuándo fue la última vez que estuve un día completo sin comer pan. Yo mi desayuno estándar es pan con jitomate y aceite de oliva, un poquito de sal. Y cuando tengo más bien ganas de dulce, pan con crema de cacahuate, entonces. Y bueno, las tortillas de maíz también, a la hora de la comida, sobre todo. Sí. Pero sí, yo, ese es mi vicio. Yo, fíjate que no tengo tantos y últimamente cada vez menos, pero el pan definitivamente ese va a ser el único que probablemente se mantenga hasta el final. Sí, es difícil renunciarlo. Incluso se hace presente desde muy temprano en nuestra vida, ¿no? Yo ahora lo he visto con mis hijas, les fascina. El pan tiene una capacidad de seducirnos. Sin duda. Muy impresionante. Sin duda, y digo, yo sé que probablemente esta no es la razón, pero debe de estar relacionada de alguna forma a, pues, lo mágico de su funcionamiento, ¿no? Sí. Digo, por mucho que uno se sepa la ciencia detrás de la elevación, pues no deja de ser bastante fantástico cómo funciona, ¿no? Totalmente, casi magia. Y bueno, esta emisión dedicada a la letra M es además la emisión número 13, si no me equivoco, con lo cual pues ya llegamos ahora sí oficialmente al Ecuador de este glosario de la naturaleza. Hace varias semanas que nos hacíamos la pregunta de que qué tan lejos íbamos a llegar este año en este glosario, y bueno, ya vamos a la mitad, parece que sí lo completamos, ¿no? Parece que lo completamos antes de lo esperado también. Sí, uh-huh, sin duda, uh-huh, sin duda. Vamos con más música. No olviden mandarnos mensajes, díganos si son de pan o no son de pan, o son de esas personas que ven el pan como el carbohidrato demoníaco que hay que evitar a toda costa, o si tienen algún pan predilecto. Yo también, el pan dulce me parece así completamente inevitable. Y cuéntenos en nuestras redes sociales, @lifesecreta909, en Twitter, Facebook e Instagram, o en las redes sociales de la estación, @Ibero909 en Facebook y en Instagram, @Ibero909FM en Twitter, y 55-529-2599, el teléfono en cabina. Mientras tanto, y para ir de la masa de trigo a la masa humana, vamos a escuchar esto que se llama Sono Come Tu Mi Buoy, de la banda de punk filosoviético Urs Fedeli a la línea, fieles a la línea. Para pensar en un paradigma ideológico, social y filosófico en que la masa humana estaba al centro de toda actividad política. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Né un prodotto di mercato. regresamos a la fórmula secreta después de Sono Come To Mi Boy. Es una parábola que trazamos también hacia la masa como cuerpo colectivo que tiene la capacidad de ocupar el espacio, ¿no? También y transformarlo, ¿no? Y creo que ahí hay un potencial político interesante. Pues sí, justo pensando en lo que hablábamos tú y yo hace ratito antes de entrar al aire o de salir al aire. Se me olvidó cómo se dice. Salir, ¿verdad? No me acuerdo si se entra o se sale al aire. A esta hora, fíjate que las... Hay muchas cuestiones semánticas y gramaticales que se me olvidan así muy de repente. Pero bueno, antes del programa decíamos que... Bueno, más bien nos preguntábamos sobre lo que hace falta para que colectivamente frenemos esta pues carrera acelerada hacia el colapso que llevamos colectivamente. Y pues sí, la masa del pan hace reacciones químicas, se levanta, se convierte en otra cosa. La masa humana funciona un poco así, ¿no? Hay una potencia en la multitud que se encuentra obviamente en el individuo, pero que solo se manifiesta cuando nos juntamos, ¿no? Sí, coincido. Y es el concepto de la masa crítica, ¿no? Llegar a un punto también de coincidencia donde las cosas giran. Como que se tiene que llegar a ese estado, y sucede un poco también con la levadura, que en realidad será el título de la canción que escucharemos a continuación, a cargo de Surasol, una mujer belgo-estadounidense que está inspirada mucho en la tradición folk, y que, bueno, esta canción Levadura es también una canción muy cruda, principalmente vocal, que nos habla de ese levantamiento necesario. Vamos a escuchar entonces Levadura de Surasol en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Soy la levadura de mi sueño, soy las cosquillas de mi cielo, con la lluvia y el viento que cantan con mi corazón. Soy la levadura de mi sueño, soy las cosquillas de tu piel, ¿por qué no? Con la luz y la sombra, con un abrazo de mi niña. Pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. En la mar, la mar, la mar, que mueve, mueve, mueve. Encontrar, encontrar, encontrar. ¿Quién es drible? Con la mar, la mar, la mar. Mueves, mueves, mueves. Sin amar, amar, amar. Porque duele, duele, duele. Encontrar, encontrar, encontrar. La tristeza, tristeza, tristeza. Sin sabor, sabor, sabor. Porque vive. Dámelo. Dámelo. la levadura de mi sueño. Soy la comida de mi sueño. Termina Levadura a cargo de la artista belga estadounidense Sura Sol. Estamos en el glosario de la naturaleza, la letra M, la palabra es masa. También este ejercicio del glosario ha sido todo un reto en términos de pues seleccionar una de las infinidad de posibilidades que existen semánticas para abordar una letra, ¿no? Sí, de acuerdo, sí ha sido muy retador, pero ha sido muy divertido también porque... Digo, bueno, la restricción dispara la creatividad, pero porque también siento que hemos sido muy rigurosos en intentar encontrar entradas para el glosario que den cuenta del mundo natural, no necesariamente como algo que está independiente del mundo del humano, ¿no? Sino más bien algo que nos englobe y que vaya del individuo a... de adentro hacia afuera y así, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de esta masa que nos da para hablar del pan y nos da para hablar de la levadura y nos da para hablar también de la colectividad, ¿no? Sí, hay una complicidad y bueno, quizás en estos años algo que sí nos ha motivado es no solamente comentar la música por la música, sino utilizar la escucha, por un lado, como un acto político y segundo, como un pretexto también para convocar a la imaginación radical, se podría sí, decir, claro. Si no es que a una acción concreta, ¿no? Porque tampoco es que sea un espacio activista, ni mucho menos. Sí, pero bueno, sí. Digo, sobre todo porque no tenemos muchas certezas y porque tampoco nos ha ido muy bien con espacios que dogmáticamente nos arengan diciéndonos lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues también yo a lo que te intentaba decir hace rato, ¿no? Como yo siento que la gente que está en el poder ya no ejerce el poder pues a chicotazos o diciéndonos qué hacer, sino más bien diciéndonos qué imaginar y qué desear y qué querer, ¿no? Y pues hay algo que se puede hacer, que es oponerse a eso y imaginar otras cosas, desear otras cosas, liberar la imaginación, el deseo. Y bueno, una de las formas en que lo hacemos es a través de la música y otras expresiones, ¿no? Pues sí, yo creo en eso. Yo sé que tú también. Y no sé si es una ingenuidad, pero pues es una convicción que tenemos, ¿no? Y es también una motivación constante que reestructura nuestras convicciones y nuestras preguntas, ¿no? También como que nos permite reformularnos. Quizás esa es una de las funciones indirectas, por lo menos, que puede cumplir el arte en nuestra vida. De acuerdo. O empujarnos hacia un replanteamiento constante de los horizontes y de cómo nos cuestionamos también nuestro lugar en esos horizontes. Sin duda. Sin duda. Cuéntenos qué opinan de todo esto. Díganos si están ahí escuchando, si esto que estamos diciendo resuena con ustedes. También cuéntenos si es que se les antojó algo de bollería o de pastelería. Y si sí, díganos qué. Por lo pronto, ahí va una propuesta. Esto es de Sonic Youth y se llama Rollos de Naranja y Saliva de Ángel. Orange Rolls, Angel Speed, de Sonic Youth en la fórmula secreta por Ibero 90.9. You in? Where is this man? La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. En las juntas del trabajo se distrae armando festivales que no existen. Parece que habla solo, pero le contesta la radio. Y es el último en irse para marcar a cabina sin que lo regañen. Todo comenzó con una canción. Duerme poco, habla mucho, sabe demasiado. Te puede pasar. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Habla Francisco Rojas, candidato a diputado por el Distrito 7 de Estado de México. Ya basta de vivir con miedo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, nuestra prioridad será tu seguridad. Soy Paco Rojas. Junto con Xochitl, nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro. Con los jóvenes, es que tengan una beca asegurada. El programa Adultos Mayores lo mejoraremos porque comenzará a partir de los 60 años. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. El transporte público nos lleva, nos acerca a lo que nos importa, nos une. Vamos a construir 5 líneas de cablebús. En Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Contreras y Milpalta, Xochimilco. 2 nuevas líneas de Metrobús. Renovaremos todas las líneas del metro para tener uno de los mejores metros del mundo. Con más y mejor movilidad, que siga la transformación. ¡Que siga! Clara Brugada, jefa de gobierno. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte a los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. ¿Y esa cara? ¿Por qué estás triste? Mi INE venció en el 2023 y no podré votar. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Aunque tu INE haya vencido en 2023, sí podrás votar en las elecciones del próximo 2 de junio. ¿De veras? Sí, se amplió su vigencia porque es importante que participemos en esas elecciones y que decidamos qué queremos para México. ¡Qué bueno! Entonces ya estoy listo para votar. Tu decisión es importante. Vota este 2 de junio. INE. Vas a cantar en turco como si supieras qué dice la letra. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Ground your leg, they shake. You stand the foreground, your leg, they shake. Now your leg, we kick ground, do not they shake. Your face, it look like you don't reach it. You sit down for sure, like you don't reach it. Your head, they ache. Well, well, mouth, they dry. Well, well, stomach, they turn. Well, well, hungry, they show him power. Head, they ache. Well, well, mouth, they dry. Well, well, stomach, they turn. Well, well, hungry, they show him power. You not get the power to fight. No, no, no, you not get the power to fight. No, no, no, you not get the power to fight. No, look, well, well, well, well, well, well, well, well, well. Look, you well, well, well, well, well, well, well, well. Look, you well, well, well, well, well, well, well, well. Look, you well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well. Look, you. Look well, well, well, well. Look for you. On the day or the night or the afternoon. Look for you. The trouble of the world, they cash you for road. Look for you. Money must work, now him put you for the road. Look for you. You not fit, make the thing now for your work. Look for you. You start to find the excuse for your fault. Look for you. Your mouth, they shake. Well, well, music, no day. Well, well, eye, they roll. Well, well, like different eye. Well, well, that's so they go do every time, have you? Mouth they shake, well, well, music no day. Well, well, eye they roll. Well, well, like different eye. Well, well, problem they showing power. You not get the power to fight. No, no, no, no, you not get the power to fight. No, one more time. For Africa, yeah, he be home. For Africa, yeah, he be home. Land the boku boku from north to south. Food the boku boku from top to down. Gold the underground like water. Diamond the underground like sansan. Only the flow underground like river. Everything for overseas, now here he dey go. Now for here, master the carry shit for head. Now for here, master the carry shit for head. Now for here, we know the team them they call. Now for here, we know the team them they call. Me a tire for the team them they call. Me a tire for the team them they call. Who daughter, I don't tire. Who daughter, I don't tire. Who daughter, I don't tire. Who daughter, I don't tire. Who doje, I don't tire. I don't tire. Udoji, I don't tire. Sigue sonando de fondo No Bready, No Bread de Fela Kuti para nuestra entrada M en el glosario de la naturaleza. Un segundo bloque musical en este programa de escucha profunda, de verdad. Dos piezas de larga duración que, bueno, tenemos que cortar porque también nos gustaría escuchar la segunda. Y que nos regresa esta provocación constante que queremos hacerles a escuchar con calma en un mundo en donde la distracción está siempre acechando. Sí, que hablando de eso, ya hace falta otro programa de el disco y la fórmula secreta, ¿no? Es la línea curatorial de la fórmula secreta en la que escuchamos álbumes completos o piezas completas que están hechas para ser escuchadas en formato álbum, un objeto, bueno, no solo físico, obviamente, ya casi uh-huh. No sé, pero tampoco un objeto que conceptual, que tampoco es tan común ya, ¿no? O sea, ya se sacan singles, se sacan canciones sueltas y pero álbumes ya casi no, ¿no? Y como objeto conceptual, pues la música nunca va a superar el impacto que supuso ese invento, ¿no? Entonces yo creo que hace falta otro programa de eso pronto. Sí, yo también creo, porque además la noción del álbum nos habla también de otra forma de componer la música, uh-huh. ¿no? No solamente es una cuestión, digamos, mercantil de introducir un objeto de circulación cultural, sino me parece que hay muchas sensibilidades allá afuera musicales que piensan en estas composiciones concatenadas, ¿no? Uh-huh. Que están dialogando Exacto. entre sí y que hay toda una complicidad o, sí, pues, encadenamiento en esa serie, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y ya sea que sea un objeto todavía relevante o que sea a lo mejor vestigios de otro mundo, como las novelas o los sonetos, pues de todas formas creo que vale la pena redescubrir muchas piezas que están pensadas para ser escuchadas en su totalidad, digo, con la restricción de que el programa solo dura una hora, ¿no? Entonces discos más largos pues quedan excluidos, pero bueno, piezas de una hora que no suelen escucharse en su totalidad, por lo menos en el radio, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso es interesante. Y bueno, este es el caso también de la pieza que vamos a escuchar ahorita, que pues no dura una hora, pero dura 25 minutos. Está compuesta por Edgar Varese y se llama Américas. Y tiene la particularidad de estar compuesta para una orquesta multitudinaria. Decíamos ahorita 124 músicos en escena simultáneamente. Entonces, bueno, es una masa, sin duda, de músicos la que se requiere para interpretar esta pieza. Entonces, pues, por eso cerramos la letra M con ella. Y además, Varese sí fue uno de los, pues, padres fundadores de la fórmula secreta, sí, o padrinos, sí. ¿no? Sí, sí. De la fórmula secreta, porque sonó muy al inicio, me acuerdo. Sí, yo también. Pero sobre todo también fue evocado en otros momentos cuando hablábamos de los orígenes de la experimentación en la música moderna y demás. Sí, de acuerdo. Ya tiene rato que no suena, parece. Ahorita, antes de salir al aire o de entrar al aire, no sé, estábamos buscando, pensando en música que requiriera orquestas multitudinarias para ser interpretada y, bueno, Varese apareció Messiaen también, pero a Messiaen sí lo tocamos bastante seguido, entonces vamos a escuchar esto que se llama Amérique y que está interpretado por la Orquesta Sinfónica de Chicago. Una cita de Edgar Varese dice: contrario al o contrario a la creencia general, un artista nunca está adelante de su tiempo, pero la mayoría de la gente está atrás de el suyo. Que hace sentido, ¿no? Como ¿sí? un rezago en la sensibilidad y en el entendimiento, y no tanto un adelantarnos a esa. De acuerdo, yo justo pensaba en eso, en eso el otro día. Bueno, puesto que lo nuestro es la música experimental, me decía el otro día, creo que que mucho de la música experimental no es adelantarse, más bien es ponerse al corriente, ¿no? Ah, sí, total. Y de la experimentación, ¿no? Sí, exacto, en el sentido más amplio. De poner atención al mundo también, de atender a las urgencias o a los llamados que nos hace el mundo. Bueno, vamos pues con Edgar Varese antes de despedirnos. Es Amérique por la Orquesta Sinfónica de Chicago. Estamos llegando al final con Varese de fondo y sus Améric, esta orquesta masiva, sí, que nos permite trazar esa trayectoria del pan a la masa musical. Sí, y creo que nada más de percusiones son como 10 o 15 personas. Sí retumba, sin duda. Pues estamos llegando al final, nos escuchamos la próxima semana. Ahora que hablábamos de la fórmula secreta y el disco, si ustedes tuvieran ganas de convocar alguna escucha profunda que coincida uh-huh. con la duración del programa, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Y si no, de todas maneras, nos seguimos escuchando acá en Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Buenas noches. Adiós. Vas a conocer los discos que escribieron la historia del universo. Extracto 99. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. La pizza llegó tarde, fría, y nadie te respondió. En el cine, las palomitas estaban duras. La película no estuvo buena. Y nadie se hizo responsable. Nadie se hizo responsable. ¿Escuchaste la radio y alguien dijo algo ofensivo, irresponsable o falso? Ibero 90.9 tiene una defensora para su audiencia, Ixchel Cisneros. Ixchel Cisneros. Si tienes algo que decir de lo que dijimos, escribe a ixchel@ibero909.fm. Y latina, XCHEL. Ixchel, @ibero909.fm. Ixchel te responderá y revisará el caso con total independencia. Escríbela a nuestra defensora de las audiencias y ejerce tus derechos como radioescucha de Ibero 90.9. Por un mundo sin pizza fría, ni radioescucha sin escucha. Ibero 90.9. XHUIA. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Universidad Iberoamericana. Edificio P, segundo piso. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Sustentable, la voz del medio ambiente, con Alberto Tinoco Guadarrama. En proyectos sustentables nos vamos a República Dominicana para conocer el Refugio Natural de Mamíferos Marinos de Silver Banco, el Banco de la Plata, donde es posible nadar con ballenas jorobadas del Atlántico Norte. Aquí hemos tratado de desarrollar un sistema diferente al de Tonga. Aquí lo que hacemos es buscar una ballena que sea factible, que no acepte. Es cuando nosotros entramos en el agua, es bajo las condiciones de que la ballena no acepte y bajo sus condiciones. Una vez que la ballena decide de alejarse, la dejamos ir. Y si la ballena, hasta que no esté calma, pasiva, nosotros no entramos al agua. En Imágenes con Palabras conversamos con el fotógrafo Edgar Hurtado. Bajé en bicicleta una de las aristas del Nevado. También se volvió viral con más de 8 millones de vistas. Y pues este video de bucear en el Nevado, pues entonces ya para mí como que el Nevado es mi primaria para hacer lo que yo verdaderamente quiero, que es tanto sacar mi cámara y hacer locuras con ella, como poder sentir esta vida outdoor y pues sí, como adrenalina, ¿no? Llevarla un poquito al extremo. Qué bueno que nos acompañan en Sustentable, un proyecto de radio que promueve la conservación de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad. En Sustentable escucharás las voces de quienes hacen ciencia para la conservación, de fotógrafos de naturaleza y vida silvestre y de activistas y emprendedores a favor del medio ambiente. Solo somos un programa de radio y ya sé que no vamos a cambiar al mundo, pero si podemos cambiar cada uno de nosotros para dejar de ser el problema y convertirnos en la solución, créanme, habrá valido la pena. Así que hagamos comunidad. Hoy los llevamos a República Dominicana para conocer el Banco de la Plata, donde es posible tener encuentros con las ballenas jorobadas del Atlántico Norte. Para que tengan una idea, solo existen dos lugares en el mundo donde se realiza esta actividad de meterse al agua con ballenas. Uno está en Tonga, en la Polinesia Francesa, y el otro está en Silver Bank, o el Banco de la Plata, en República Dominicana. Navegamos hasta esa reserva marina protegida para conocer cómo han logrado desarrollar una técnica de observación de ballenas que te permite estar bajo el agua con ellas, y es una experiencia única en el mundo. También vamos a hablar de fotografía con Edgar Hurtado, un joven que ha logrado hacer virales sus imágenes de outdoor o vida libre. Si están en sus casas, pónganse cómodos. Si vienen manejando, desde aquí los acompañamos en su camino. Si tienen un proyecto sustentable o pertenecen a una organización para la conservación, comuníquense con